FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias en simultáneo. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta te acercan las principales noticias de la región, las tres radios comunitarias asociadas a Farco en trabajo conjunto para que vos conozcas todo lo que pasa en el territorio, en Moreno y los barrios aledaños. En el día de hoy, Cintia Medina, quien la semana pasada me reemplazó aquí en la conducción, que le agradecemos mucho, que por supuesto lo hizo muy pero muy bien, está en la puesta en el aire y en la operación técnica, y quien les habla, Martín Raffo, que nuevamente tendrán que soportarme a mí. Tal vez la voz más cálida de Cintia sea la que extrañen esta vez, ¿no? Pero bueno, es así el reparto del trabajo aquí en FM Moreno. La escuchaban a Cintia por la mañana en recorte informativo. Y así comenzamos con las principales noticias del noroeste del Gran Buenos Aires. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. En el Tribunal Número 2 de Morón se está realizando en este momento un escrache a los jueces que absolvieron a Pablo Rosella, acusado de abusar sexualmente a su hijo de 3 años. Los jueces Humberto González, Aníbal Víctor Térmite y Osvaldo Fabián Serradi, responsables de haber dejado en libertad a Rosella, desecharon contundentes pruebas en su contra recabadas durante 3 años. Frente a una justicia atravesada por valores patriarcales y de clase, otra vez un violador queda absuelto. Informa desde FM Moreno, Cintia Medina. Impune. Hoy se realizará en el Tribunal Número 2 de Morón un escrache a los jueces que absolvieron a Pablo Rosella, acusado de abusar sexualmente de su hijo. Rosella estuvo detenido casi 3 años, dadas las pruebas en su contra. A pesar de esto, fue absuelto. En el juicio que se efectuó los días 15, 16 y 17 de agosto por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y corrupción de menor, los jueces Humberto González, Aníbal Víctor Térmite y Osvaldo Fabián Sedarri consideraron que no habría pruebas contundentes y, en beneficio de la duda, otorgaron la libertad inmediata. Aunque en el fallo se reconoce que el niño sufrió abuso sexual. Noelia Martínez es la mamá del menor, habló con FM Moreno y explicó la situación. O sea, yo es como que ya no entiendo nada. O sea, él se lo metió preso porque habían pruebas. O sea, se hizo una investigación durante un año, a mi hijo le hicieron pericias. No es que lo metieron porque se sospechaba o porque estaban investigando o por miedo que se fugara. Lo metieron preso porque habían pruebas contundentes. Que está el otro hombre prófugo, que se había cambiado el número de documento, que... Entonces, o sea, es como que digo, y todas esas pruebas, todo eso, porque él estuvo estos 3 años en más, él pidió más de 3 veces la moniferación, no se la dieron. En noviembre, diciembre del año pasado, que tuvimos una audiencia porque él había pedido, este mismo tribunal se la negó, estos mismos jueces se lo negaron, porque las pruebas contundentes que hay, y ahora, en 15 minutos, de repente lo dejaron libre, lo absolvieron. O sea, es algo que todavía nadie lo entiende. Esto igual va a ir a casación, o sea, se va a apelar, va a ir a La Plata. Ahora, el viernes vamos a hacer un escrache a las 10 de la mañana en los tribunales de Morón. Vamos a estar ahí, o sea, para que... O sea, yo no lo voy a dejar así. Yo hace 4 años que vengo con todo esto. Y no puede quedar así, porque están las pruebas y porque mi hijo, o sea, no... Todo lo que pasó y todo lo que pasamos no fue en vano. Carlos Domínguez es una persona que forma parte de la Asociación LIMAI. El día de la sentencia expresó su indignación. La familia respeta demasiado, la verdad que lo que es adentro de la audiencia, los alegatos, se respeta, no se habla, no se insulta al imputado, no, se tiene respeto y lo que se espera es justicia. Y el tema de cortar la calle, cortar la ruta, cortar un puente, no es chiste. Se tienen que dar cuenta los jueces de que no es 2+2=3 y total votamos 2 en contra, 1 a favor y se va, ¿me entendés? Se tienen que dar cuenta de lo que pasó. hay pruebas acá, no piensan en la familia, en el Lenin, ellos no les importa nada. Les importa nada más que termine el caso, firman y se van. ¿Cómo se sigue con esto que tenemos acá? Se sigue peleando, hay que apelar, luchar, cazar a los fiscales y apretarlos, ¿me entendés? A los jueces apretarlos, hacerle scratches en las casas, en los domicilios, apretarlos, hay que poner un poco de presión. La familia no baja los brazos, sigue luchando, y hoy, de forma pública, en la calle, denuncian la justicia que tenemos. Reportó para el informativo regional, Cintia Medina, desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. De la mano de la participación vecinal avanza la red de gas natural para 6 barrios de Cuartel Quinto. La red abarcará 200 manzanas y beneficiará a más de 4.000 personas. Se trata de una obra pública gestionada por los vecinos y vecinas nucleados en el fideicomiso Unión de Vecinos en Acción, cuya sigla es UBA, junto a la Fundación Pro Vivienda Social. Escuchamos el informe de Federico Jiménez desde la 96.5 FM La Posta. La red de gas natural para 6 barrios de Cuartel Quinto avanza firmemente de la mano de la participación vecinal. Se trata de una obra pública que, fruto de la gestión propia de la organización de los vecinos y vecinas, nucleados en el fideicomiso Unión de Vecinos en Acción, junto a la Fundación Pro Vivienda Social, hoy ya es una realidad. La red abarca 200 manzanas de 6 barrios de Cuartel Quinto y beneficiará a más de 4.000 vecinos. Durante la segunda quincena de agosto se prevé la finalización de la obra interna de la primera manzana en toda la red. Según informaron los promotores barriales de UBA, el trabajo consta de dos instancias. La primera parte es la obra interna en una manzana en cada barrio. La segunda instancia consta de la ampliación de la red externa hacia el resto de las manzanas. El trabajo de la instalación es realizado junto a comunidad organizada y actualmente se encuentran en la primera manzana de la prueba piloto, ubicada en el barrio Don Sancho, cuya finalización se estima a fin de este mes. Alejandro Loyola, vecino del barrio y trabajador de la cooperativa de comunidad organizada, opinó de la labor realizada y, a pesar del excelente avance, dijo que aún faltan materiales para el desarrollo de la obra. También se refirió a la importancia y a la valoración que hay en los barrios respecto a este servicio público. Está bueno el proyecto, pero lo que pasa es que tienen que traer los caños. Falta material, eso es lo que falta. Este es un proyecto que se está haciendo gracias a la vecina se está haciendo. Para estos barrios es mucho, porque ya la gente no tiene que andar con la garrafita al hombro. Mientras tanto, Miguela Areco, vecina del barrio beneficiada por la red de gas, expresó la alegría de la concreción de la obra. A mí me parece cosa importante que tengamos el gas, porque así no andamos corriendo, viste que ahora en el invierno tenés que andar corriendo por asunto que te vendan una garrafa. A mí me encanta. Beneficio, no sé, una cosa que es buenísimo. Que todos tengamos gas. Por su parte, Betty Castillo, promotora de la Unión de Vecinos en Acción del barrio Sancho, afirmó que aún falta conseguir adhesiones de vecinos para seguir con las próximas manzanas. En ese sentido, invitó a todos a sumarse al proyecto, ya que el 65% de adhesión de cada manzana es el requisito exigido por la empresa de gas natural VAN para la concreción de esta obra. El barrio está todo enterado, ya trabajamos manzana por manzana, pero falta las manzanas que lleguen al 65%, que es el requisito que nos pide GasVAN. Invitamos a todos los vecinos de todos los barrios, son 6 barrios, los nombro: Milenio, Sancho, Irigoyen, Mayor del Pino, San Alberto y San Norberto. Los invito a todos, que empezó la obra de gas natural. Con respecto al consumo, Betty marcó la diferencia del uso con el gas envasado, mucho más caro que el gas natural. Explicó el manejo de pago y adelantó que llegarán las boletas de consumo de forma bimestral. Un tubo de gas hoy lo estoy pagando 250 pesos. Y el gas es barato, es económico, así que me voy a ahorrar mucha plata. Se paga el consumo, se paga la red interna, que en todas las casas no es igual porque depende de los caños. Depende, hay casas que están bien a la vereda, no usan tanto caño. Entonces la interna le sale un poco menos. Y la externa para todos es igual. La externa hoy está costando 4.800 pesos. De contado tenés un descuento en la interna y en la externa. ¿Pero hay planes de pago? Sí, hasta 6 años. Cuotas accesibles al bolsillo del vecino. La cuota es todos los meses. Firman el contrato, la cuota que van a pagar, fijas en pesos, y el consumo cada dos meses. Pero te viene la boleta. Y en la boleta del consumo te viene la que pagas por mes y la del consumo, que es cada dos meses, bimestral. Queda seguir sumando familias al proyecto para finalizar esta segunda red de gas natural que se realiza en la localidad, propia de la gestión y organización vecinal. Informó Federico Jiménez desde Radio La Posta. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. El Centro Comunitario Herederos de Utopía festejó su segundo aniversario en el Cruce de Erqui, partido de Pilar. Fue el pasado lunes 22 a las 12 del mediodía y finalizó pasando las 19 con la participación de los vecinos y organizaciones sociales. Hubo murga, poesía, teatro, entre otras actividades. Escuchemos el informe de nuestro compañero Carlos Delmas, de FM Tincunaco, la 107.3 de José Cepaz. El Centro Comunitario Herederos de Utopías festejó su segundo aniversario. La jornada fue el pasado lunes 22 con una fiesta realizada en el centro de Derqui. Utopías es un centro comunitario que no está subvencionado por el Estado ni por el municipio. En él funcionan actividades de murga con más de 150 personas que van desde jóvenes, niños y adultos. Además hay talleres de música, teatro, macramé, entre otras. El festejo comenzó al mediodía con actividades de murga, poesía, carnaval, folclore y la participación de los skaters de Derqui. También familias, vecinos y organizaciones sociales. En el marco del evento también se hizo presente el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, donando 20 bicicletas. Guillermo Velázquez, coordinador del centro, le cuenta al intendente de Pilar la lucha que viene llevando adelante el Centro de Utopías. Sociales trabajamos en los barrios, trabajamos embarrándonos los pies, trabajamos con los pibes, trabajamos haciendo el laburo más pesado muchas veces, que las grandes instituciones a veces no saben llegar a esos barrios. Pero lo que nos falta muchas veces a estas organizaciones es el recurso económico, ¿no? El recurso económico para poder sostener estos espacios. Además, Guillermo habla sobre la importancia del trabajo para la familia, la lucha por recuperar a los jóvenes y de las mejoras en el pueblo de Derqui. Le brinde a nuestros pibes, le brinde a nuestros vecinos los derechos básicos que tiene cualquier ser humano como necesidad, que es la cultura, que es el arte, que es la comida, que son los derechos básicos de una casa asfaltada, de un barrio con luz, que mamá y papá puedan tener trabajo para que un niño llegue a su casa y no vea esa agresión que recibe por parte del sistema. Y a todas las organizaciones sociales que ocupan terreno en nuestro hermoso pueblo de Derqui. El festejo finalizó pasadas las 19 horas con una gran presencia de vecinos y organizaciones sociales. El Centro Comunitario Herederos de Utopías está ubicado en la calle Bolívar, esquina Moreno, Presidente Derqui. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta, las tres radios que todos los viernes a las 12 en simultáneo te acercan las principales noticias de la región. La siguiente noticia nos llega desde aquí, desde la 90.1, porque el pasado miércoles numerosas organizaciones sociales cortaron acceso a este con el objetivo de exigir un aumento en el monto de los programas sociales vigentes y mejoras en su aplicación. La medida estuvo coordinada entre varios grupos y alcanzó también los accesos a la ciudad de Buenos Aires, conformados por la General Paz, el Puente Pueyrredón y la autopista Buenos Aires-La Plata. La inflación, la precarización laboral y la utilización política de la necesidad de la población fueron los ejes principales que resaltaron los manifestantes. Amplía la información Fernando Ochoa. Reclamaron dignidad. El miércoles 24 de agosto, distintas organizaciones sociales movilizaron y cortaron autopista Acceso Oeste a la altura de la Ruta 23, exigiendo mejoras en la aplicación de los programas sociales vigentes. El Plan Argentina Trabaja fue un pilar del reclamo colectivo. Néstor Gómez, referente de FUBADEIO, explicó la precarización laboral y la utilización de la necesidad de los que menos tienen, en manos de los que manejan administrativamente la actividad cooperativista, con fuerte sintonía política camino a las elecciones a realizarse en el mes de octubre. Bueno, el tema de acá, la Argentina Trabaja, como les decía, se está aplicando y nos pone en presión a las organizaciones sociales que hace más de 10 años que estamos trabajando en el distrito. Fuimos las primeras organizaciones sociales que montamos merenderos, comedores y todo esto para paliar el hambre del 2001 y ahora nos ponen acá, por eso hicimos una parada en desarrollo de acá de Moreno, porque estas compañeras que trajeron, las trabajadoras sociales, lo que hacen es coaccionar a los compañeros de Argentina Trabaja, de las organizaciones sociales, amenazándolos de que se tienen que subordinar a la política de ellos. Es decir que vuelve el fantasma de la liquidación cero. Exactamente, está volviendo ya. A nosotros no nos interesa el año electoral, sino que nos interesa que tenemos que luchar contra el hambre. Juana, integrante de Confluencia Política Social, 29 de mayo, detalló los motivos que le impulsaron a participar de la jornada de lucha. Y por el tema de los planes sociales y por el tema también de las cooperativas, que en realidad estos sueldos no alcanzan para nada, es una burla del gobierno lo que nos están haciendo. Por más que sea una familia, ¿cómo puede vivir con 1.200 pesos en un mes? Más lo que cada día la inflación sube más. Es una vergüenza lo que está pasando. O sea, por eso salimos a la calle a pedir lo nuestro, a pedir lo que nos corresponde en realidad. Está bien que somos pobres, pero no podemos vivir con una miseria, ¿viste? El que tiene una familia grande, que tiene un chico, hay que calzarlo, hay que vestirlo y mandarlo al colegio, es mucho. Para nosotros con 1.200 pesos, un sueldo de... Hay planes de 150, 200 y más de eso no sirve. ¿Qué hace una familia que no tiene un recurso, un salario? Igualmente los salarios están por desbordando, o sea, no nos alcanza para nada. ¿Y cómo hacen para sobrevivir ante esta situación que siguen subiendo los precios y vos mencionabas que no alcanza para nada? Y bueno, nos mantenemos con lo que nos dan en estos momentos las organizaciones sociales, que nos dan, incluso también nos están haciendo recortes de mercadería, que cada vez menos, no viene la leche, no viene el azúcar, no viene el aceite, que son las bases primordiales. Creo que en un niño hace falta la leche. Hace un buen tiempo que no viene la leche, no viene el azúcar, y muchas cosas que está faltando. En realidad es algo espantoso. Los diferentes referentes de estas organizaciones sociales remarcaron que si no encuentran soluciones en lo inmediato, volverán a movilizar a nivel nacional y local. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Comenzó esta semana la segunda etapa del programa Fines 2 en Cuartel Quinto. Se trata de un programa nacional orientado a mayores de 18 años que no hayan terminado sus estudios secundarios y sean beneficiarios de determinados programas sociales, o pertenezcan a entidades gremiales o del ámbito de las organizaciones. En este segundo cuatrimestre, la localidad cuenta con dos espacios para el ejercicio del FINES, en el predio comunitario La Huella y en la Casa Arcoíris. Amplía la información desde FM La Posta en Cuartel Quinto, Federico Jiménez. Esta semana comenzó la segunda etapa del programa FINES 2 en Cuartel Quinto. Se trata de un programa impulsado en conjunto por el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Está orientado a mayores de 18 años que no hayan terminado sus estudios de nivel secundario y sean beneficiarios del programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, o pertenezcan a entidades gremiales o del ámbito de las organizaciones. Las cursadas cuentan con una asistencia a clases de 3 horas de duración, 2 veces por semana, y permite finalizar los estudios secundarios de forma oficial. En Cuartel Quinto, el FINES es implementado bajo la órbita de las organizaciones sociales que funcionan como sedes de las cursadas. En este segundo cuatrimestre, la localidad cuenta con dos espacios para el ejercicio del FINES. Uno es el predio comunitario La Huella, donde confluye el trabajo de varias organizaciones comunitarias, y la otra la Casa Arcoíris, donde se encuentra el grupo Raíces Domínicas. Paulina Celis, de la agrupación La Mujica, una de las organizaciones promotoras en la localidad, explicó la modalidad del programa. El programa FINES 2 es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que lo que propone es que se termine la secundaria. Los docentes toman horas como cualquier establecimiento, vienen a dar clases a la sede, con la única diferencia que lo que ofrece El Fines 2 es que hay organizaciones detrás ofreciendo las sedes o los espacios para que puedan venir los compañeros a estudiar. Son las mismas materias que la secundaria, con la diferencia que son cuatrimestrales. Entonces, ¿eso qué hace? Que la modalidad sea semipresencial. Por otro lado, Paulina destacó la importancia de la implementación del programa, no solo por el beneficio individual, sino como un aporte a la formación en forma colectiva. Lo que veíamos era que por ahí había muchos compañeros que no tenían el título secundario y que en realidad la dinámica de las escuelas por ahí de secundaria de adultos, las nocturnas, eso es todos los días. Entonces eso a veces complica el tema de que los compañeros puedan ir todos los días o tener ese ritmo. Esto nos parecía interesante porque de hecho es un programa de la Nación, digo que son dos días solamente, y, o sea, es oficial, y me parece que aporta desde la formación. Nosotros tenemos una mirada y una apuesta hacia la formación que nos parece que no solo nutre individualmente al compañero, sino que también fortalece la organización. Pero no solo por ahí por los contenidos más formales, si se quiere, o básicos de estudiantes, sino también el hecho de que haya un espacio donde los compañeros se encuentren, donde los compañeros puedan compartir lo que saben, porque hay muchos compañeros que en realidad no tienen el título, pero tienen muchos conocimientos y me parece que era esa oportunidad, ¿no? Poder formalizar ese saber a través de lo que de la secundaria, por ejemplo. Informó Federico Jiménez desde FM La Posta en Cuartel Quinto. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Y la última información de este panorama regional de noticias llega desde José Cepaz. Jóvenes skaters apuestan al deporte en Presidente Derqui. La agrupación ASD, Asociación de Skaters, son jóvenes autoconvocados y con autogestión arman proyectos para buscar espacios libres donde hacer deportes en Derqui. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Carlos Desmas desde FM Tincunaco. Jóvenes skaters apuestan al deporte en Presidente Derqui. La agrupación ACD, Asociación de Skaters, funciona en Derqui desde hace 2 años. Vienen llevando adelante diferentes proyectos para ampliar y mejorar el deporte y los espacios libres en la localidad derquina. Es un grupo de adolescentes autogestionados que participan en todos los eventos socioculturales del municipio y aledaño. Charlamos con Miguel Rojas, integrante de ASD. Mira, te cuento un poco. La organización nació de la problemática de no haber lugar para hacer deporte, algo tan, un derecho tan básico que no se está cumpliendo muy a menudo. Uh-huh. Porque no solo en el skate, sino cuántas veces dijiste, me gustaría jugar, no sé, al básquet. Lo que nosotros incentivamos, que uno de los que es lo que es nuestra bandera, es apoyar el deporte y que toda la gente se interese por el deporte. Uh-huh. Y bueno, y nosotros de nuestro lado, que primero queremos tener nuestro skatepark, que poder ser uno de los primeros skateparks de la zona y que todos los chicos vean. Además, Miguel nos cuenta lo que hacen con el dinero que consiguen con la autogestión. Sí, nos hicimos, o sea, armamos estructuras gigantescas nosotros, que aunque no parezca, para nosotros es muy importante. Estamos todo el día, más no todo el día, pero todo el tiempo nos juntamos a reformarla, arreglarla. Son, no sé, de altura sea 1,50 m por 7 metros de ancho. Es una rampa que hicimos nosotros. Uh-huh. Toda fuerza a pulmón, ¿no? ¿Y los fondos? ¿Y los fondos nosotros juntamos? Autogestión, pura autogestión. Sí, sí, como toda la plata que entra ese es autogestión. Todo plata decimos, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos un buffet en tal lado. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? Todo es todo de nosotros. No estamos, ni, como dijimos antes, ni un partido político ni nada parecido. Es todo son un grupo de jóvenes que cada uno individualmente podrá tener su ideología política, o capaz que no, que está todo mal con todo, pero lo dejamos fuera. Según nos contó Miguel Rojas, la meta para este año es conseguir la pista de material de skaters. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio, en José Cepaz, FM Tincunaco, 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta, 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno, 90.1. Y así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, que todos los viernes a las 12, en forma simultánea, te acercan las principales noticias de la región. En esta oportunidad te acompañamos en la operación técnica y puesta en el aire Cintia Medina, en la conducción Martín Raffo y en la producción periodística, como siempre, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y también Cintia Medina. Quédate ahí con toda la programación de FM Moreno. Ya llega Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Después tenés la segunda edición del informativo Farco. Al finalizar, un programa especial de Nunca es Tarde, desde Morón y desde la toma de tierra, desde Casasco, donde se está produciendo un desalojo y los vecinos están apoyando a una vecina que está siendo afectada. Y también a las 17, la repetición de Recorte Informativo, y a partir de las 19, Latinoamericano hasta las 22. Y luego llega Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Por mi parte, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en la repetición también de este informativo a partir de las 16, y si no, el próximo viernes. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.